un hombre de esos normales, de esos que crían barriga, que solo piensan en el fútbol y cómo tener más en la vida. Almería, Anderson.